este año particularmente con los tarifazos, el aumento de luz, digamos, se sintió mucho sobre los trabajadores, digamos, un sueldo que viene retrasadísimo en comparación al resto también de los trabajadores, inclusive de la provincia y del Estado, se sintió mucho el ajuste este año. Te pregunto, vos sos jefe de residentes. Sí. ¿Qué significa hoy ser residente? ¿Qué es lo que una tarea de un residente? Muchas veces damos por entendido qué es el residente y no terminamos de comprender que abarca una gran cantidad de tareas. Sí, por empezar abarca una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud, no solo médicas, sino psicólogos, trabajadores sociales, todo aquel que empieza por primera vez en el sistema de salud, una vez recibido también, porque muchas veces nos dicen, bueno, los chicos, los estudiantes, ¿no? Claro. No, no, somos trabajadores, ya no estudiamos más de 10 años nuestra carrera respectiva y bueno, es el primer paso, la primera inserción en el sistema de salud, precarizado obviamente, no es una beca, que más o menos ronda los 4 años. Para hacer una especialización. En mi caso es medicina general y familiar, en otros casos pues es pediatría, Claro, cirugía, cada uno. trabajo social, psicología y demás. Y bueno, somos los que estamos en la primera línea, ¿no? En Sí, las sí. trincheras, tanto en los hospitales como en los centros de salud, sosteniendo muchas veces el sistema en general, digamos, ¿no? Porque también sabemos que hay muchos huecos en el personal de planta. Y bueno, ahí están los residentes en la primera línea y un poco también los residentes vienen acompañando. Obviamente los reclamos porque nuestro sueldo va ligado al de la paritaria provincial y por otro lado por problemáticas particulares que tenemos, que vemos que por las políticas muchas veces de vaciamiento, de descuido de los residentes, los jóvenes trabajadores hoy en día están optando por otras opciones laborales y se está vaciando el sistema público de formación que lo creemos estructural porque es el que debería sostener las necesidades del pueblo, digamos, de la provincia. Residentes que quizá están haciendo guardias de más de 24 horas y tuve la oportunidad de charlar con alguna trabajadora o alguna residente del hospital, que si no mal recuerdo es el Hospital San Martín, pero hablaban de esta puja que hay con los médicos que ya están hace varios años en el sistema de salud, que por ahí descansan en lo precarizado que están los laburantes, los residentes y las residentes, y a la hora de reclamar nucleados en la SICOP o a la hora de reclamarle al Estado, dicen no, vayan a reclamar ustedes o por dos o tres mangos, yo prefiero seguir en mi consultorio particular. Sí, ahí quizá lo raro de este año, digamos, lo raro para bien, tiene que ver con que se hermanaron esas luchas, ¿no? Es la primera vez en muchos años de historia del sindicato donde se ha podido acompañar desde el minuto cero, desde el sindicato, el movimiento de residentes, digamos. Y ahí nosotros también nos pudimos reconocer como trabajadores y estamos en ese proceso, porque muchas veces también al movimiento de residentes le costó, o le cuesta hoy en día esos debates de la sindicalización, de reconocerse como trabajador, y obviamente que el de planta es una cuestión también de reconocerse como tal, y se ha podido ir mandando las medidas de fuerza. Es así que estas 13 semanas de paro, donde el movimiento más trabajador por parte de los gremios ha estado en la calle, los residentes han estado acompañando, así como el gremio ha estado acompañando. Los problemas que hoy en día siguen estando reclamándonos en capacitación por las jefaturas y distintas problemáticas que los residentes tenemos, y eso por ahí es un salto cualitativo de este conflicto, que más allá del desgaste que tenemos de las 13 semanas, es algo bastante positivo que viene pasando, que es que la juventud trabajadora se está empezando a involucrar más en el sindicato, a empezar más con eso, a dar esas discusiones y a romper esa antinomia residente-planta, que muchas veces en lo cotidiano está, ¿no? Porque Claro. muchas veces hace el trabajo del planta, digamos, eso es una realidad, porque el planta también, ayer lo hablábamos, un sueldo inicial de 12 mil pesos para alguien que tiene 11, 12, 13 años de formación, es obvio que para sostener una familia ese sueldo no alcanza y tiene que trabajar en otro lado, por lo tanto descuida el trabajo en el hospital y ahí es donde el residente sale a cubrirlo, entonces esa antinomia siempre está, pero bueno, de a poco hay que irla saldando y decirlo, bueno, está, la ganamos entre todos. Te iba a preguntar por, bueno, todo esto que nos comentás, Mariano, y decís que, bueno, que se han unificado algún tipo de luchas, todo, pero me imagino que en la comunidad médica y los dinosaurios de la comunidad médica deben tener bastante reticencia con este tipo de organización y con todos, porque han sido los que han dominado la medicina los últimos 30, 40 años, la labor también que cumplen los laboratorios atrás de todo esto, todo eso, ¿cómo es laburar y luchar también contra todo eso? Sí, digamos, eso es una lucha histórica que ha tenido Argentina en general de tratar de sostener un sistema público de salud que no es común en el resto de los países, por ejemplo, Latinoamérica, y es una lucha permanente. Digamos, sabemos los intereses que hay hoy en día en la salud, en ver la salud como un negocio, ¿no? Desde los sectores privados y desde el Estado como un derecho a garantizar. Y bueno, ahí está la tensión permanente. Sí, están los lobbies adentro del hospital, Están las corporaciones médicas que obviamente tiran para llevarse gran parte de esa plata que está dando vuelta para su sector, digamos. El Estado también muchas veces volcando recursos que son estatales para el sector privado. Eso está, digamos, y son debates que están abiertos para llevar esa puja, para fortalecer lo público, digamos, y garantizar el derecho a la salud. Me quedaba pensando en la cantidad de horas que laburan los residentes y también me quedaba pensando en la organización, que como bien decía Mariano, se está nucleando a través de los diferentes gremios, de la SICOB y de los diferentes laburantes. Se dijo 13 semanas, por ahí muy rápido, pero son más de 3 meses que están en la calle. Y como bien decía Mariano cuando iniciábamos esta entrevista, es un desgaste. Digo, ¿cómo continuar y cuáles son los pasos a seguir para seguir pidiendo por una recomposición salarial y por mejoras en el trabajo precarizado que tienen día a día? Ayer sacamos varias cuentas, ¿no? Primero que un residente está cobrando 40 pesos la hora aproximadamente, que inicia con 60 horas de trabajo semanal, en este contexto de crisis provincial, ¿no? De insumo, de arreglarse con lo que hay. Así que eso nos parece muy violento. Y por otro lado también recordábamos cómo arrancamos este conflicto, transpirando la camiseta, porque nos empezamos en febrero, y ayer fuimos muy abrigados a capacitación, a tener otra reunión más, digamos. Así que nos comimos prácticamente toda una estación del año peleando. Empezamos en verano, ahora en otoño, principio de invierno. Y la verdad que es muy desgastante, porque nos gustaría estar haciendo otra cosa, nos gustaría estar con nuestros pacientes, atendiendo nuestra formación también. Los trabajadores y trabajadoras jóvenes nos estamos formando también en este tiempo, y son 3 meses de mucho desgaste, que uno también le implica mucho la cabeza, prepararse, ponerle el cuerpo a la lucha y no a nuestra formación y a nuestros pacientes, que es para lo que estamos, digamos, realmente. Entonces es bastante preocupante la situación y esperemos que se resuelva en las próximas semanas. Mariano, muchas veces cuando se habla de la cuestión de salud y el reclamo, se toca lo salarial y queda muy bien claro lo salarial, pero desde hace tiempo y esta parte aparecen por atrás una serie de factores también que hacen muy complicada la tarea. Solo hemos estado hablando acá con casos en otros hospitales, incluso hospitales acá platenses, donde las condiciones propias del lugar para trabajar están muy, pero muy deterioradas y no se nota ningún tipo de giro político al respecto. ¿Esto cómo lo ven ustedes? No, vemos con mucha preocupación, con mucha preocupación. Hay diversos casos para mencionar en torno al estado provincial de la salud. En nuestro hospital estuvo la guardia cerrada 45 minutos porque no había gasas, y un médico X trajo del sector privado gasas y se reabrió la guardia. Claro. En San Fernando sabemos que se cerró el servicio de pediatría, tanto la guardia como la sala, porque no hay médicos de planta. Hay huecos por todos lados, las condiciones edilicias creo que en esta semana de lucha se pudieron manifestar y ver que están en un estado paupérrimo. Y bueno, esa es la situación que vemos, que es con preocupación, porque es donde nosotros también dormimos, donde nosotros comemos. No es solo donde se debería garantizar el derecho a la salud de los pacientes, sino también la salud de los trabajadores y las trabajadoras, que está totalmente vulnerado también muchas veces. Hablas de guardias y de dónde duermen, dónde comen. ¿Cómo hace un médico para estar 24 horas trabajando a la hora 18, tener la lucidez que tenía a la hora 4 de estar en el turno? ¿Esto se da en todos lados o esto es una cuestión del sistema de salud argentino? Es una cuestión, digamos, sí, de en todos lados, porque la precarización existe, es universal, digamos, ¿no? Pero sí se viene peleando hace bastante por las guardias de 12 horas. Que en algunos lados se empezó a cumplir, ahora se avanzó con algunas legislaciones en los últimos tiempos, pero en realidad no se puede trabajar 24 horas. Un chofer de micro no trabaja 24 claro. horas seguidas, como alguien que tiene que operar, que tiene que atender, que tiene que resolver en un instante, y quizá dependiendo la vida de esa persona, después de 24 o 36 horas, porque digamos muchos de nuestros compañeros trabajan 24 y a las 8 de la mañana de ese día que terminó la guardia arrancan hasta las 5 de la tarde, claro, sin franco o posguardia. Sí, no, es posible, es posible, pasa, claro, pero eso es la realidad, digamos, sí, pero pasa. Y bueno, sobre todo los residentes, que son los médicos jóvenes o los trabajadores jóvenes, lo viven cotidianamente, al menos durante 4 años de su vida. Entonces, eso lo vemos con preocupación, porque uno cómo termina después de eso, ¿no? Trata de pregonar la salud para los pacientes, pero la verdad que es una insalubridad importante, digamos. Entonces, hay que buscar los mecanismos para ir derrotando esas cuestiones. Vos tenés laburo, mucho laburo así en el hospital y conocés el paño de él. Quienes se atienden justamente en los hospitales son los sectores más desfavorables, los que no pueden llegar a la cobertura de salud prepaga, todo. Te voy a preguntar, esa cuestión de la competencia con la prepaga, todo, ¿cómo está dado? Teniendo en cuenta que hay un sistema de salud casi paralelo que es privado, en el cual se apuesta mucho más, incluso a veces con el Estado también forma parte también de todo ese enrosque que tiene que ver con las prepagas, con la medicina prepaga. Sí. Digamos, en Argentina tiene un sistema de salud que es particular también por sí mismo porque tiene tres subsectores, claro, ¿no? Que sería el público, las obras sociales, que también es una conquista del movimiento obrero que en Argentina ha estado, que en otros países de Latinoamérica quizá no. Y por otro lado, una tercera pata que son las prepagas, donde uno de bolsillo paga su ISMEDICA, uy, claro. tiene un chivo. Sí. Paga su prepaga, digamos, directamente de bolsillo, o la persona que va con su plata y dice, me quiero hacer una radiografía, y pone los 200 mangos sobre la mesa. Esos son los tres sistemas que hoy funcionan en la Argentina. Los sectores populares muchas veces, digamos, por la sobredemanda del sistema público, recae, digamos, mucho en lo que es la medicina de bolsillo, de pagar directamente sus estudios. Hoy en día los sectores populares, más allá de los tarifazos y todo esto, también impacta sobre eso, porque es cierto que muchas veces para demandar ciertos estudios demora mucho tiempo en el sector público, y bueno, la gente, la salud es algo que prioriza, claro, y lo paga de su bolsillo. Entonces hay una tensión ahí permanente, porque también después el sector de obras sociales, que es muy importante en Argentina, está privatizado, digamos. Hoy en día no está del todo armado el sistema de gestión de los hospitales para que uno que tiene una obra social como puede ser Bioma, que es muy fuerte acá en la región, se pueda ir a atender al Hospital San Martín y ahí se haga el reintegro y, digamos, se fortalezca lo público desde la obra social. En algunos hospitales funciona mejor, pero en la mayoría, digamos, eso está y además por el colapso mismo de los hospitales provinciales públicos, se termina derivando a las clínicas privadas y, bueno, ahí se mueve una torta. Sí. Interesante, ¿no? ¿Cómo está el Hospital Gutiérrez? Digo, sos jefe de residentes ahí. Recordanos la dirección para que todos sepamos dónde queda y cómo es la situación actual. El Hospital Gutiérrez está en el barrio Hipódromo. La dirección es media complicada, pero es diagonal, digamos, sobre diagonal 80 y 119, 120. Es un hospital materno-infantil, muy viejito. Se hizo una parte nueva. Nuestra residencia también tiene sede en un centro de salud municipal que está en el barrio del Mercadito, que es el centro 15. Y bueno, la situación creo que general en todos lados, que no escapa a lo que estamos mencionando. Quizá inclusive los centros de atención primaria que dependen del municipio, donde nosotros también trabajamos, también se encuentran en una situación complicada e incluso quizá más compleja de lo provincial, ¿no? Con sueldos de los trabajadores de salud que están por debajo de los sueldos recién mencionados y que tienen que estar en la trinchera que son los barrios o las barriadas muchas veces populares, y no hay trabajadores directamente que quieran agarrar esos trabajos por ese sueldo. Entonces a nosotros desde nuestra especialidad nos toca ver las dos realidades, ¿no? La de los hospitales provinciales, que es un poco la que recién mencionaba, y también la de las salitas, ¿no? Los centros de salud barriales, que bueno, que también se encuentra en un estado que muchas veces quizá no tiene tanta repercusión mediática, pero para mí es igualmente importante la falencia que estamos teniendo en el primer nivel de atención. De mañana es mejor. El periodístico de la mañana en Radio Nauta. En el día de ayer se produjo una congregación del sector estatal, podríamos decir, en demanda a lo que viene siendo el gobierno de la provincia. ¿Cómo lo han sentido ustedes y cómo han sentido en particular el día de ayer, que también es una fecha que yo creo va a tener un quiebre o un antes y un después, por lo menos en términos de organización y de lo que se logró también en la conjunción de esas organizaciones en la calle? Sí, no, muy positivo todo el proceso que se dio, una fecha histórica, digamos, ¿no? Donde muchos gremios coincidimos ayer en las calles, dicen más de 50.000 personas, ¿no? Y nosotros estábamos también encabezando ese reclamo. Lo vemos como muy positivo. Y a la vez con preocupación por la falta de respuesta también del otro lado, ¿no? Porque claro, vemos una movilización muy importante, de una unidad del gremial también interesante, pero a la vez no eso no se traduce en ningún llamado de atención que repercuta, al menos en las cuestiones paritarias, que nosotros no tuvimos aumento este año. Nosotros el último ajuste de nuestro salario, digamos, fue en octubre del 2015, y pasaron varias cosas, ¿no? Cambio de presidente inclusive mediante, y seguimos cobrando el mismo sueldo que, como decía anteriormente, para alguien de sueldo inicial está ronda entre los 11.000 y 12.000 pesos, estamos hablando de trabajadores de la salud ya especialistas, ¿no? Post residencia para el ingreso de la carrera hospitalaria. Y bueno, más allá de los gastos cotidianos, descuentos de matrícula y demás, por ahí a gente le queda 9.000 pesos de bolsillo. Claro. Con todo lo que ha cambiado el panorama en los últimos 5 meses, y la última que tuvimos ustedes fue de octubre, noviembre del año pasado, sin duda que se hace complicado. Se hace muy complicado, sí, sí. La semana que viene hay diferentes actividades en este marco de 13, 14, y se siguen sumando lamentablemente las semanas de lucha de los diferentes trabajadores y profesionales de la salud. En principio hay una movida en el obelisco, va a haber una nueva carpa, un nuevo hospital instalado en el obelisco. Sí, se está tomando como medida, seguramente se termine de darle forma este sábado en el Congreso Provincial de SICOP, el sábado a la mañana, pero sí, ya se viene desde un plan de lucha moviendo esa fecha, ¿no? Que es el 26 de mayo en el obelisco, se va a estar instalando un hospital de campaña como se hizo en el Congreso, y bueno, tratando de visibilizar nacionalmente nuestro conflicto y esperando alguna respuesta. Seguramente salga una caravana desde La Plata, juntando todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud del conurbano también, y llegaremos al obelisco, se instalará el hospitalito de campaña y haremos una guardia 24 horas en el obelisco si es necesario para que se escuche nuestro reclamo. Mariano, te pregunto por un hecho que sucedió este año, que la verdad que a nosotros nos llamó mucho la atención, tuvo que ver con una asamblea que se estaba desarrollando en el Hospital San Martín. Ingresa un sector de que tengo entendido que eran del gremio de salud o del sindicato de salud pública. Sindicato de salud pública, rompen la asamblea, sí. Filma, sale el video, recorre. Sí, sí. Esto es habitual que suceda dentro de la salud, fue un caso particular. Y digo, ¿qué sucedió con todo eso? ¿Cómo han seguido después laburando adentro de San Martín la gente que tuvo que participar y comerse semejante garrón? No, fue un hecho, digamos, histórico por lo negativo, no suele pasar. Sí, fue un apriete, claramente se daba en un marco de una asamblea de trabajadores de la salud del Hospital San Martín, convocada por SICOP, pero donde también participaban trabajadores y trabajadoras independientes, y bueno, se irrumpió, hubo golpes de puño, amenazas y demás. Eso derivó en una gran marcha que se hizo al Ministerio de Salud de Provincia en su momento, se abrió un expediente, se está viendo de sancionar a los responsables, y bueno, después el sindicato pidió, el de salud pública digo, ¿no?, pidió algunas disculpas sobre la situación y bueno, por el momento se normalizó un poco la cuestión en el hospital, pero bueno, fue algo que se vio con muchísima preocupación, sí, porque sí. Entre compañeros de trabajo inclusive se dan estas violencias porque bueno, claramente el sindicato de salud pública había arreglado su paritaria en un 15% en el primer semestre y nosotros no, entonces ahí había una tensión, ¿no?, de cómo quedaba el gremio parado de cara al semestre. Y la otra tiene que ver con este Foro Nacional de Salud que se va a realizar en el próximo fin de semana, si no estoy mal entendido. Sí, para no perder el ritmo en el medio del conflicto, se nos ocurre hacer un foro de salud. Así que bueno, el viernes 27 y sábado 28 vamos a estar desarrollando en la Ciudad de La Plata. Nada, nos queda muy bien, es un muy buen espacio para el debate y ampliar y profundizar todos estos temas que hoy estuvimos tocando en la mañana, donde bueno, va a haber intelectuales muy reconocidos del campo de la salud, y después organizaciones sociales, movimientos populares, referentes de distintas disciplinas, para discutir, ¿no?, qué salud tenemos, qué salud queremos. Nos parece un momento importante en esta embestida también neoliberal, ver qué estrategias nos damos los que resistimos de este lado, de cara a los que se viene. Así que están más que invitados, va a ser en la Facultad de Humanidades. Es un foro que va a tratar sobre todo tres ejes, ¿no?, que tienen que ver con salud y educación, salud y sistema de salud, todo esto que estamos hablando, y salud y el mundo del trabajo. Y bueno, en el marco de eso después hay distintos talleres, paneles, charlas, donde bueno, nos estaremos convocando para ver qué estrategias nos damos de acá adelante en el campo de la salud en la Argentina. A propósito de esto, las horas que les quedan libres después de la guardia están dedicadas al foro de la salud, así que se viene la caravana completa, ¿no? Sí, sí, se viene completa. Van a venir compañeros también de otras provincias, así que también resaltar esto, el carácter nacional, ¿no? Y abierto para cualquier integrante de la sociedad que quiera participar, sí. Lo puede hacer en cualquier panel, sí, en cualquier taller. Lo pueden hacer, están a través de Facebook, está la página de Movimiento de Salud Irma Carrica, que es el movimiento de salud al cual pertenezco. Y desde ahí se pueden inscribir directamente, es una inscripción virtual al foro. Igualmente va a haber momentos de inscripción en ambos días, acreditaciones. Es un foro que es libre y gratuito. Así que sí, los esperamos a todos, a todas, para estar participando, debatiendo sobre la situación provincial y nacional, ¿no?, de cómo está la salud en la Argentina. Mariano, te agradecemos este paso acá por Radionauta. Teníamos ganas de hablar un poco. Ayer anduviste también recorriendo los medios. Se te vio con Nelson Castro ahí. Nelson Castro, me salió. Nelson Castro, sí. Hablando, que también es médico. Sí, sí, estuvimos ahí con el colega. No tan cómodamente como acá, como se siente uno como en casa. Pero bueno, sí, la verdad que se tuvo mucho impacto esa nota, ¿no? A nivel de medio masivo. Pudimos un poco con estas últimas semanas romper el cerco mediático que estaba alrededor del tema. Y bueno, también lo vimos como una victoria que por lo menos nos reciba en un medio masivo, ¿no?, de comunicación.